Edad mediática, fe, verosimilitud y veracidad. Marco Lara Clark. Al seguir la reacción de los medios noticiosos ante la infidencia de Laura Barranco a Carmen Aristegui el viernes sobre Carlos Loret de Mola y los supuestos convenios aviesos de Televisa con Enrique Peña Nieto, me vuelve la certeza de que el periodismo en los medios de comunicación industriales está mutando hacia lo que denomino su tuitización. Basta con que una versión circule para que sea tomada como cierta, no solo por el público, sino por los periodistas. Un tuit que es concisa verdad. No estoy sugiriendo que en México alguna vez el periodismo predominante fue más riguroso con la verificación de la información, ni que añoro ciertos cartabones del periodismo clásico que aprendí en las redacciones y la universidad en lo relativo a la constatación de los datos. Tampoco que la versión de Barranco es falsa o cierta. Me interesa registrar lo que sucede con la profesión que he practicado hace más de 3 décadas y que sigue pareciéndome fundamental para la salud, buena o mala, de la democracia, por ser uno de los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía ejerce o debiera ejercer sus derechos a la información y la libre expresión. Y lo que sucede es que cada vez más los medios y los periodistas nos ocupamos menos de que la información que publicamos tenga siquiera una pizca de veracidad. Si algo es verosímil, aunque no veraz, para nosotros basta. O peor, si tiene verosimilitud, aunque sepamos que es imposible saber si es veraz, lo publicamos. Todo lo cual confirma el fundamento del debate intenso en las sociedades desarrolladas y casi totalmente inexistente en las nuestras sobre la inminente desaparición del periodismo como lo conocemos y ejercemos desde el siglo XIX. Veamos unas muestras de cómo encabezaron diversos medios esa historia noticiosa en la que Laura Barranco refiere a Carmen Aristegui durante el noticiero de esta en MBS, que a Carlos Loret de Mola le constataban los convenios con Televisa mediante los cuales el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, promovía su imagen sirviéndose de recursos públicos. Aquí los ejemplos. Aportan nuevas pruebas de presunta relación EPN-Televisa, animal político. Confirma Laura Barranco plan para promocionar a EPN en Televisa, Publimetro. Todo es verdad. Carlos Loret de Mola confirmó a la periodista Laura Barranco la alianza Peña Nieto Televisa, Pulso Ciudadano. Laura Barranco publica su conversación con Loret sobre el plan a favor de EPN. Sin embargo, .mx. Loret confirma contubernio EPN Televisa como documento proceso. Semanario Proceso. Imagino a equipos de editores, reporteros y redactores de esos medios y otras decenas a través del país, afanados en una sola cosa dentro de sus redacciones: buscar información pegadora, como esta producida por Laura Barranco, cortarla y pegarla, cabeceándola como si fuera propia y publicarla sin estándar editorial. También imagino a una multitud de lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas tomando tal información como válida por pura fe, acríticamente, dándola por verdadera porque se dijo y se publicó, y utilizándola contra los adversarios políticos tal cual pasajes bíblicos. Pero entonces, ¿dónde está la aportación del periodismo? ¿La mano especializada del periodismo? He aquí el meollo. Si cualquiera puede decir lo que sea y los medios se limitan a reproducirlo y diseminarlo masivamente y la comunidad lo toma como palabra de Dios, ¿para qué se necesita la intervención del periodismo y el periodista, que son una especialidad profesional? La respuesta es que cada vez los periodistas y el periodismo somos menos necesarios en los medios industriales porque su negocio es cada vez más empaquetar y ofertar noticias producidas por otros, casi siempre de manera gratuita. Frente a esto, el dilema es si la sociedad considera que necesita de los periodistas y del periodismo o seguirá creyendo fervientemente en mucha de la información producida sin rigor solo porque en su imaginario constata la existencia de sus demonios y sus acciones demoníacas. En este caso, Peña Nieto, Televisa, Loret de Mola y los supuestos arreglos para promover al actual candidato priista a la presidencia. Si la sociedad mexicana pretende un sistema de medios democrático, reivindicación esencial de Yo Soy 132 y gran parte de los movimientos sociales que se manifestaron este domingo, tendrá que esforzarse por no mirar lo que sucede en su entorno como una realidad de buenos y malos e ir adquiriendo una mirada crítica capaz de procesar, contextualizar, matizar y usar la información noticiosa en su beneficio como colectivo. A propósito, veo las imágenes donde López Obradorista se emplantona ante Televisa, gritan e insultan a Loret de Mola y me parece que, teniendo su valor catártico, son la deprimente expresión de una parte parte furibunda de la sociedad, que en su autopercepción de orfandad actúa convencida de que sus males vienen solo de arriba y desde allá, aleluya, una deidad justiciera vendrá a resolvérselos santa y amorosamente.